la noche. Una larga, larga espera. Al mismo tiempo en el silencio, tu viento, tu voz que sana toda el alma, el corazón, y se lleva el dolor. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla Espíritu, danos vida, danos luz. Llena de esperanza el corazón y volver a comenzar, y volver a respirar, volver a respirar. Te anhelo sobre todo. Eres mi único tesoro, mi alma pide tu amor, clama por ti, oh Jesús, solo tú puedes darme esperanza, vida y luz. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla el viento de tu amor, sopla, sopla Espíritu.